Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Tiempo ya para la primera regional. Una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parquet. Cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro. Y en el teléfono 974-3062-95 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en primera regional. El Puello se afianza en el segundo puesto en primera regional. Una vez resuelto el liderato y ascenso del Lalueza, que por cierto ganaba en su terreno de juego al Berbegal y suma 23 puntos ganados de 27 que ha jugado los hombres de Juan Carlos Cortías, sin duda números estratosféricos. Ahora la lucha se centra en el segundo puesto. El partido ante el Berbegal fue un emotivo homenaje a Tito, fallecido hace unas semanas. El mejor colocado sigue siendo una semana más el Puello y le sigue los pasos Tardienta, mientras que ven frenada su progresión Mequinenza y La Fueva. Por abajo, importante, la victoria de Lontiñena, y no pasaba del empate en su campo el Graus, que está inmerso en la zona baja de la clasificación. Bueno, pues salvo que el primero ya lo tenemos certificado para el Lalueza, que ha hecho una temporada sensacional, el segundo puesto que da opción al ascenso y el descenso, pues todavía se va a disputar, va a estar muy caro en las próximas 5 jornadas que quedan. Nacho Moscoso ya tiene preparado aquí en el Estudio 1 de Punto Radio el análisis de la última jornada en la Primera Regional. Así pues, Nacho, vamos con ello. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca en el 107.8 de su FM. Y tiempo ya para decir lo que aconteció en la Primera Regional, el grupo de Huesca. También se disputaba la jornada 29 y estos fueron los marcadores que se registraron el pasado fin de semana. Lalueza 3, Berbegal 1, Ontiñena 1, Peña Fragatina 0, Jacetano 0, Tardienta 1, Atlético de Sobralbe 3, Binacer 0, Graus 2, El Temple 2, Albelda 0, Puyunaco 2, Berber 2, La Fueva 2, Sodeto 1, Atlético de Binefar 3 y Mequinenza 2, Benabarre 3. Vamos ya campo a campo a resumir lo más detallado de lo que pasó en esta jornada, y por supuesto lo vamos a hacer con el campeón, con el Lalueza, un Lalueza que homenajeaba a su jugador desaparecido Tito Peralta, falleció en días pasados, y todos los jugadores de Lalueza y también los del Begal, con un homenaje emotivo, pues dedicaron, sobre todo los locales, ese ascenso merecido del conjunto de Juan Carlos Cortías. El partido ya fue otro cantar, un partido que se le puso fácil porque en los dos primeros minutos, en los primeros compases de cada tiempo, el conjunto de Lalueza ponía los dos primeros tantos que abría brecha en el marcador, recortaba distancias el Berbegal y ya en el descuento se conseguía ese 3-1. Al final, aplausos, emoción, champán por todo lo alto y un Lalueza que retorna a la regional preferente. Sodeto 1, Atlético de Binefar 3. La verdad es que el Sodeto con este resultado se está complicando la salvación, la permanencia, y un Atlético de Binefar que se supo sobreponer al varapalo del fin de semana anterior. La verdad es que tuvo acertado el planteamiento de Jaime Naya, y sobre todo el primer tanto y segundo gol del conjunto binefarense hicieron mucho daño al conjunto local, ya que fueron en momentos cruciales del partido. Al final el Sodeto quiso maquillar el resultado, pero justo triunfo del conjunto binefarense. Nos vamos hasta Insa, allí 3-0, victoria fácil del conjunto local, que poco a poco se va acercando a la zona templada de la clasificación, y con este resultado está hundiendo o ha hundido a un conjunto del Binacer que va a tener mucho que pelear para poder salvar la categoría. También faltan jornadas por decidirse, pero poco a poco el conjunto del Binacés va encontrándose en difícil situación y al final pues va a tener lo que trabajar mucho para poder salvar esta categoría. Fácil triunfo del Sobralbe y a esperar acontecimientos esta misma semana, porque van a jugar un aplazado importantísimo como va a ser ese Sobralbe-La Fueva. Bajamos hasta Graus, allí reparto de puntos entre el conjunto local y el Temple, un partido donde cada equipo jugó sus mejores momentos. La primera parte fue del Graus, que pudo finiquitar el encuentro, no lo supo hacer, y al final, pues una de las pocas ocasiones que tuvo el Temple la supo materializar y conseguir un puntito que al conjunto local, al conjunto del Temple sabe a gloria, pero Graus lo deja en una zona bastante complicada de cara a los próximos compromisos. Jacetano B 0, Tardienta 1. La verdad es que el conjunto visitante tuvo que ponerse el mono de faena para conseguir sacar esos tres puntos en el difícil campo del colista. Un Jacetano que, a pesar de ser el último de la clasificación, dio faena al conjunto del Tardienta y al final Miguel maquilló un resultado. Le costó ganar al conjunto del Tardienta y con esta victoria, sin lugar a dudas, el Tardienta aún sigue aspirando a ese ascenso, un ascenso que lo va a tener que compartir o por lo menos luchar con el Pollo de Santa Cruz. Precisamente de este equipo vamos a hablar a continuación, Pollo de Santa Cruz, que vencía a domicilio frente a un Atlético Albelda que este año pues está teniendo la mala fortuna, mucha mala fortuna está teniendo el conjunto arlequinado, en un partido donde en dos momentos importantes conseguía dos goles el conjunto visitante, pero el Albelda tuvo también opciones de poder intentar por lo menos puntuar en este partido, pero al final el mejor saber hacer y el físico pudo más por el equipo de la Albelda y al final se llevó el triunfo el Pollo, que lo coloca y sigue estando una semana más en esa segunda plaza y a esperar acontecimientos. Nos vamos hasta Mequinenza. Allí saltó quizá la sorpresa y la campanada de la jornada, puesto que tras las últimas jornadas y esos últimos resultados que estaba cosechando en el campo de las Rías el conjunto zaragozano, pues nos hacía pensar de que el partido se lo iba a llevar el equipo local. Pero no fue así. La verdad es que, aunque el conjunto del Mequinenza abría el marcador, el Benabarre dio un golpe sobre la mesa, consiguió remontar el encuentro y merecidamente se llevó este partido. Y un Benabarre que da un salto a la cuarta posición, aunque está bastante alejado de los puestos de ascenso. Nos vamos hasta Ontiñena, 1-0, ganó el conjunto local ante una floja Peña Fragatina que, como hemos dicho en muchos programas, baja mucho en sus desplazamientos. Plantó cara al conjunto visitante, pero al final Ontiñena, que se juega mucho, se estaba jugando mucho y se sigue jugando mucho, consiguió marcar en los últimos compases del partido y con esta victoria, pues la verdad es que pone la clasificación muy interesante, un Ontiñena que hasta el final va a luchar, va a pelear para intentar salvar la categoría, aunque tiene un muy complicado calendario de cara al final de temporada. Y nuestro último resumen lo hacemos de ese Belver 2, La Fueva 2, un partido bonito, apasionante, un Belver que mereció quizá algo más en este partido, pero al final se tuvo que contentar con un punto para cada uno, en un encuentro donde hubo muchas revueltas en el marcador. Primero comenzó ganando el conjunto de La Fueva, remontó el Belver y cuando parecía que la victoria se iba a quedar en casa, el conjunto de Tierra Antona conseguía llevarse un punto para allí y poner emoción a la clasificación. La Fueva, que va a tener que jugar este próximo fin de semana el aplazado en ese derbi contra el conjunto de la INSA. Seis minutos sobrepasan la barrera de las 20 horas de este martes 19 de abril, al borde ya de la Semana Santa. Nosotros nos damos una vuelta por los escaparates que patrocinan el deporte en punto y después del análisis de Nacho Moscoso vamos a buscar protagonistas, hasta tres. Comenzaremos con Pablo Aguilar, técnico del Graus, que hablaba con mi compañero Carlos Marco. Seguiremos con Ismael Lanao, el técnico del La Fueva. Y cerraremos con Alberto Gallego, el entrenador del Benabarre. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decirte por un SUV, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro, dos puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba a Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego. Aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667-30-46-17 y 974-31-66-51. En Monzón, no busques más. Aquí es, tu almacén de venta al menor en corsetería y ropa interior. Ven a ver las últimas novedades para esta primavera. Con fabricación propia en Aquí es, encontrarás las mejores marcas en todas las tallas. Estamos en la calle Huesca 76 de Monzón, teléfono 974 40 37 29. Entra en Aquí es. Encontrarás lo que buscas. El fútbol manda en Punto Radio. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. Bueno, pues mi compañero Carlos Marco hablaba con Pablo Aguilar, el técnico del Graus. Con él repasaban lo más destacado de la actualidad rabiosa del conjunto grausino. La temporada que sigue pues transcurriendo, un Graus que regresaba a esta primera regional y tras pues yo creo que un buen arranque de temporada, llevamos un par de meses que nos han hecho pues por lo menos ponernos sobre aviso. Sí, como tú bien dices, bueno, pues llevamos ya 2 meses sin conocer la victoria. Hemos cosechado, pues creo que si las cuentas no me fallan, son 3 derrotas y 5 empates. Y bueno, los empates casi todos han sido fuera de casa. No es que sean malos resultados, pero no es lo mismo sumar de 1-1 que de 3-3. Y cuidado porque detrás viene el Ontiñena a 5 de vosotros con un partido menos. El equipo del Bajo Cinca que además se ha reforzado pues en los últimos meses y van a intentar hasta el último instante esa salvación. Ellos saben que la salvación es posible, que lo tienen difícil, pero que es posible. Y ya no solo con referente, pues por ejemplo, al Graus. Yo creo que ahí, con la igualdad que hay en la categoría, pues hay muchos equipos implicados en la zona y supongo que ellos pues intentarán luchar hasta la última jornada mientras hay vida y esperanza. La verdad que estáis allí un buen puñado de equipos que como pierdan 2 partidos consecutivos, pues cualquiera puede ver peligrar su posición. Sí, la verdad es que sí, porque hace poco parecía que el Berbegal ya estaba prácticamente salvado, pues otro día pues con la derrota en su casa pues frente a Ontiñena, pues está también en una situación más cómoda que nosotros, pero en una jornada esto se puede poner al rojo vivo. ¿Y qué es lo que ha sucedido estos 2 meses para que el Graus, de estar en una zona tranquila, realizando una gran temporada, pues haya caído en picado? Bueno, ha ocurrido un poco la falta de asistencia en los entrenamientos. Tenemos una plantilla pues que más del 50% se encuentran fuera de Graus. Entre semana pues prácticamente los entrenamientos los basamos solamente en el viernes. Y lógicamente yo creo que ahí se ha notado un poco. Después también pues algún partido de estos que han sido en empate pues los teníamos claramente a nuestro favor. Y prácticamente en el tiempo de descuento pues hemos empatado dos partidos cuando los llevábamos ganando por 0-2. También, bueno, pues ocurren a veces estas cosas ocurren en el fútbol. Y bueno, son puntos que se van y ahora pues se echan de menos. La verdad es que el partido que nos está marcando muchísimo fue el traspiés que tuvimos con el Jadetano B en casa. Yo creo que ese partido sí que nos ha hecho mucho daño. Y esos tres puntos sí que estaríamos en una zona pues mucho más tranquila. Pero aquel día pues nos sorprendieron. Y yo creo que estamos arrastrando pues ese partido. Y ahora no queda otra cosa que apretar los dientes, las pocas jornadas que quedan para el final, intentar rascar el mayor número de puntos y no tirar por tierra el gran trabajo que se ha realizado este año y el que se hizo el año pasado para conseguir el ascenso. Y después sí que tenemos cinco partidos, pues en teoría muy muy complicados los cinco finales, con equipos pues como el Pollo, Benabarre, Atlético Binéfar, Mequinenza, La Fueva, o sea, todos equipos de la parte de la zona alta. Bueno, pues todo finales para los que juegan por ascender y también para los que, como el Graus, pelean por no perder la categoría. Un Graus que dejó escapar dos puntos, Graus 2, el Temple 2, en este pasado fin de semana, donde pues el Graus jugó más y mejor que el Temple, pero no tuvo fortuna y pues se tuvo que conformar con un puntito, que bueno es sumar, pero en la situación en la que está el Graus lo importante es sumar de 3 en 3 y más sobre todo cuando uno juega en casa, aunque sin duda el Temple este año es un rival muy complicado. El Graus sigue fuera del descenso, pero bueno, pues está a tan solo 3 puntos de Lontiñena, que marca ahora mismo el descenso. Seguimos en el deporte en Punto de Punto Radio con más protagonistas de este fin de semana futbolístico en Primera Regional. El deporte en punto, entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Cuidado. Estamos en la sintonía del deporte en Punto Radio, y lo que toca ahora es seguir hablando con más protagonistas de esta primera regional. Nos vamos hasta La Fueva para hablar con Ismael Lanao, el técnico de La Fueva. Ismael, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues para empezar, como siempre, analizamos el último encuentro, un derbi, un partido sin duda jugado de poder a poder, ese Belver 2, La Fueva 2. ¿Qué análisis hacemos para empezar, Ismael? Bueno, pues el partido pues se presentaba con muchas bajas, como siempre viene siendo habitual por nuestras filas. El Belver también dijeron que estaban pues un poco mermados por las ausencias, y bueno, el partido comenzó pues con un toma y daca. Solo empezar tuvieron ellos una ocasión muy clara que en un despiste nuestro y se podían haber adelantado, ¿no? Pero bueno, nosotros volvimos a coger el ritmo y conseguimos hilvanar buenas jugadas y ponernos por delante a los 10 minutos. Con ese resultado, pues bueno, el equipo cogió confianza y la primera parte pues les hicimos bastante daño, saliendo bien jugando el balón y llegando a portería, que incluso pues podíamos haber aumentado el marcador. No fue así, nos fuimos al descanso con un 0-1, que yo creo que bastante justo. Y después en la segunda parte pues tuvimos 5 minutos al comienzo que fueron vitales para el desarrollo del partido, ¿no? Porque bueno, el portero de ellos tiene un golpeo de balón exquisito y cada vez que sacaba de su portería pues la metía en nuestra área y a la espalda de nuestras defensas pues un par de malentendimientos y en 3 minutos pues se pusieron por delante en el marcador, ¿no? Y nosotros pues estábamos pues un poco fuera del partido, no sabíamos qué pasaba y bueno, después nos supimos rehacer y crear pues ocasiones de gol y al final pues conseguimos ese empate que yo creo que pues fue justo para los merecimientos de unos y otros, ¿no? Aunque bueno, ya te digo que fue un 5 minutos tontos que casi perdimos nosotros el partido en esos errores casi infantiles. Pero bueno, al final, pues reparto de puntos y en Bellver, pues es un buen resultado. Sin duda que sí, un Bellver que queda séptimo con 44 puntos, con 46 sexto tu equipo en la Fueva, pero con un partido menos. De ganarlo se pondría en la Fueva con 49 puntos y pues entonces estaría a tiro de 5 puntos en este caso del Tardienta y bueno, pues un poquito más alejado en este caso serían 7 del Puello Inaco. Sin duda, si se quiere seguir optando a pelear por el ascenso y no quedarse descolgado en estas últimas jornadas, todo pasa por reengancharse ganando en ese partido que tenéis este próximo fin de semana pendiente aplazado frente al Sobrarbe, ¿no, Ismael? Pues sí, es una de las últimas posibilidades que nos queda, ¿no? Porque es un partido retrasado que no se pudo jugar en su día y, como tú bien dices, pues si conseguíamos la victoria, pues nos pondríamos ahí enganchados otra vez arriba y sería, pues bueno, son 5 partidos últimos que quedan hasta final de temporada, pues intentar mantener esa llama hasta el último partido, ¿no? Pero bueno, el problema que llevamos arrastrando ya hace varios partidos, pues es las lesiones, la gente que no puede acudir y pues vamos justos de efectivos y pues el banquillo se nota, ¿no? Si tienes gente que salga de refresco y te aporte algo al equipo, pues se nota. Si no, si vas justo con un cambio, dos, con gente, a lo mejor con el portero reserva que nos tiene que jugar de vez en cuando, pues el nivel pues se nota, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a estar ahí luchando por mantener la máxima posición posible y hasta el último momento pues que la gente esté con ilusión y ganar de estar lo más arriba posible. No descansa en la Fueva este fin de semana, como decíamos, en un partido vital. Los próximos, los 5 que le quedan serán con el Sobrarbe, como decíamos, este fin de semana, partido aplazado, Albelda, Graus, de nuevo al Sobrarbe, Jacetano B y Ontiñena. En un principio, pues rivales a los cuales se pueden ganar perfectamente si salen las cosas como deben de salir, ¿no? Pues sí, es un poco el final de temporada, pues ha coincidido así, ¿no? Con equipos de la parte de abajo y yo creo que a nosotros casi nos va peor, ¿no? Porque contra equipos de arriba de la tabla, pues hemos hecho grandes partidos y hemos sacado bastantes puntos. Pero con los de abajo, pues nos cuesta, no sé si es por la forma de juego de los equipos o por qué, pero nos cuesta de adaptarnos y sacar los partidos adelante, ¿no? La prueba está el domingo pasado, pues con el Sodeto en casa, pues que parecía un partido que podía ser claro, pues empezamos a hacer un juego soso, contagiarnos del suyo, balones que se paraban continuamente, jugar poco, y eso pues a nosotros no nos gusta, nos gusta jugar al fútbol y que el equipo contrario pues lo haga lo mismo, y entonces pues nosotros nos crecemos, pero contra equipos que están ahí, que van justo de puntos, que están luchando de otra manera, pues nos cuesta hacernos con el partido, y esperemos que este tramo final pues sepamos trabajar esos partidos y sacarlos adelante, que en la teoría podría ser fácil, pero en la práctica hay momentos que la cosa cambia y es difícil esos partidos. Pues nosotros estaremos muy pendientes en la sintonía de Punto Radio y aquí estaremos para contárselo. Ismael Lanao, suerte para la Fueva en todo lo que queda, un saludo y hasta la próxima, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis que aquí estamos para servir con lo que podamos. Bueno, pues de Pablo Gallego hemos ido a Ismael, de Pablo Aguilar hemos ido a Ismael Lanao y enseguida, a vuelta de 2 cuñas publicitarias, solo 2, estamos con Alberto Gallego, el técnico del Benabarre. En Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, llévate durante este mes un Renault Megane totalmente equipado, con aire acondicionado, control de estabilidad, control de tracción, ordenador de a bordo y radio CD, todo por 12.700 euros. Además, vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero. También en nuestro taller servicio de diagnóstico de averías para todas las marcas y revisa gratuitamente los 25 puntos más importantes al realizar el mantenimiento de tu vehículo. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Bueno, pues vamos con nuestro último protagonista de esta regional preferente. Ya saben que en cdaltorricón.com ahí pueden encontrar nuestra primer formato de pruebas de lo que es la retransmisión de todos nuestros programas, tanto de lunes, martes, viernes, como los del fin de semana en directo. Durante esta semana se incorporarán el resto de páginas amigas y pues dejará de pasar de formato de pruebas a quedarse ya de forma continuada, porque todas las pruebas están siendo realmente positivas. Ustedes pueden escucharnos a través del ordenador, a través de internet, pero también a través de internet en su móvil, si tienen ahí internet, también en el iPhone, en el iPad y pues en todas estas plataformas que casi a uno se le escapan, en donde pues la tecnología permite escuchar este programa. Eso sí, siempre que haya bien retransmisión los fines de semana o programa los lunes, martes y viernes de 7 a 9 de la tarde. El resto del día no, ya se entiende, pero pues si acaso lo comentamos. Y también en estas mismas páginas amigas, pues si ustedes no lo pueden escuchar en directo, pueden hacerlo pues descargándose el archivo en el apartado pues en diferido. Ustedes pinchan ahí en programas grabados y ahí se descargan pues la parte del programa que a ustedes más les interesa oír. Dicho lo dicho, nos vamos con Pablo, con Alberto Gallego, el técnico del Benabarre. Alberto, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, esto último que he comentado para ti, que donde estás en Lérida no nos coges, no nos puedes coger, yo imagino que miel sobre hojuelas, ¿no? Bueno, es una herramienta más para poder estar más cerca, más informado de la categoría y de todo lo que ocurre en el fútbol aragonés. Bueno, pues nos vamos con ese último encuentro que jugaba el Benabarre. Victoria, pues peleada y trabajada. Mequinenza 2, Benabarre 3. Sin duda, pues un partido donde hubo que trabajar y mucho, ¿no? Sí, además sabiendo que Mequinenza en su casa todavía no había perdido ningún partido. Sabíamos que también era un poco un todo o nada para seguir en el tren de posible ascenso. Nos plantamos en el campo queriendo dominar el partido, así fue, pero bueno, acabamos la primera parte con 1-0 perdiendo, y en la media parte, bueno, hicimos mucha piña, estuvimos hablando de los pequeños errores que estábamos teniendo, pero se estaban haciendo bien las cosas. Yo siempre creo que si le das cosas al fútbol, al final el fútbol de alguna manera te lo tiene que devolver. Y así fue, tuvimos quizás más acierto que otros partidos, pero bueno, nos llevamos el partido y estoy muy contento con mi plantilla, por supuesto. Un Benabarre que ganaba, pues como decíamos, en el campo de un Mequinenza que rompía su racha, ya que el Mequinenza venía de dos victorias consecutivas frente al Lafueva y al Atlético Binéfar, y jugar allí siempre es muy complicado. Encima hubo una muy buena entrada, como decías, Alberto Gallego, técnico del Benabarre, pues una victoria para seguir enganchados a todo, ¿no? Sí, también depende del partido que tenemos este domingo. Es el partido atrasado que teníamos en Jaca contra el Jacetano. Si lo ganamos, pues nos colocaremos con 51 puntos. Eso quiere decir que estaremos a un partido de Tardienta y a dos de Puello. Mientras nosotros ganemos nuestros partidos, yo creo que tendremos opciones. Yo creo que todo pasa por ganar todo lo que nos queda. Yo creo que si fallamos en uno, pues ni Puello ni Tardienta creo que vayan a fallar, les veo fuertes, por lo tanto nuestra misión es ganar el siguiente partido y mirar muy poquito la clasificación. sí que tenemos que mirar, como decíamos, esos próximos emparejamientos que en las cinco próximas jornadas serán frente al Sodeto, frente al Belver, Atlético Albelda, Graus y Atlético Sobrarbe. Bueno, pues sí que hay algún encuentro pues con el Belver, que sin duda está haciendo una buena recta final de campeonato, respetando a todo el mundo. Yo creo que pues el calendario no es malo, ¿no? El calendario, sinceramente, después de lo que llevamos ya jugado, no hay muchas diferencias con los equipos de este grupo. Yo creo que hay más un tema de plantillas más reducidas, más amplias, compensadas, menos compensadas, luego tema motivacional, seguramente con los equipos de abajo yo creo que va a ser incluso más complicado. Se están jugando la vida para no descender y serán más complicados. No veo una gran superioridad entre los 4 o 5 de arriba y, por ejemplo, pues no sé, el décimo, el undécimo, el duodécimo. Lo que está claro, Alberto Gallego, entrenador del Benavarre, que para conseguir el objetivo, que lo hemos dicho muchas veces, quizás uno de los que pues menos presión tenga en ese sentido sea el Benavarre, que bueno, pues si se mete, se ha metido y arriba que iremos de categoría, pero si no, pues a tratar de hacerlo mejor la temporada que viene. Lo que está claro es que hay que mejorar, digamos, esa irregularidad, esa una de cal y otra de arena que se ha dado, por ejemplo, en el último mes de competición, donde pues se perdió con el La Fueva, se le ganó al Atlético Binéfar, se perdió con el La Lueza y ahora se ganó con el Benavarre. Tú lo has dicho, hay que tener regularidad, Sí, es una plantilla hecha desde el año pasado, y creo que esto alguna vez ya lo hemos hablado, muy joven. Jugadores que se conocieron el año pasado, donde falta veteranía, donde muchos partidos ganando 0-2, donde La Fueva ganamos, estábamos ganando 0-2 en la media parte, se pierde el partido 3-2, muy por mérito también de La Fueva, pero si tienes 4 o 5 jugadores veteranos, ese partido no se escapa. La ansiedad, el impulso, la ilusión de estos jugadores a veces es contraproducente. En muchos partidos eso es necesario para abrir la lata, pero a la hora de darle tiempo y pausa al partido aún tienen que aprender mucho, y es un poco lo que estamos pagando a la hora de poder soñar para subir a preferente. Pues el Benavarre, que no va a descansar en esta Semana Santa porque tiene ese partido crucial para seguir soñando. Jacetano B. Benavarre el próximo domingo tanto en cuanto al horario de las 5 de la tarde, encuentro que se quedó aplazado de la jornada en 18, y a la siguiente semana pues Benavarre Sodeto. ¿Es bueno no descansar o es mejor no perder el ritmo teniendo que descansar, Alberto? Yo creo que es bueno que no perdamos esta dinámica que nos ha podido producir la victoria en Mequinenza. La plantilla salió muy motivada y con mucha fuerza después de esta victoria. Descansar este domingo quizás sería un poco olvidar este gran triunfo del domingo. Tenemos que ir a jugar el domingo a Jaca y es lo mejor, yo creo, que nos podría pasar. No podemos perder este hilo. Nos lo hemos planteado como un mini torneo, estos 7 partidos que nos quedan. Y esto lo hemos hablado, que son 7 de 7 o nada, porque si ganamos los 7, ya hemos calculado, serían 66 puntos y igual tendríamos opciones para algo. Pero somos conscientes de que empatar o perder cualquier partido, el tren se va. Por lo tanto, es muy bueno poder jugar el domingo y tener bien reciente la victoria de Mequinenza. Y es que, pues como decía Alberto Gallego, es cierto, sumando esos 3 puntos, se colocaría con 51 puntos a tiro en ya de 3 en del Tardienta, y en este caso pues estaría ya a tiro de más del Puyo de Santa Cruz, que está con 57, estaría a tiro de 6, pero jugando pues todo lo que queda es posible, pero no hay margen de error, no hay margen de fallo para, en este caso, el conjunto de Alberto Gallego, el Benavarre. Pues aquí lo dejamos, Alberto Gallego, entrenador del Benavarre. Gracias por estar en la sintonía del marcador en punto de Punto Radio una vez más, y pues simplemente desearte toda la suerte del mundo en esa recta final que queda. Después del todo el trabajo que se ha hecho, pues hay que pelear hasta el final y vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estaremos aquí para contárselo a nuestros oyentes. Que vaya bien, amigo. Muchas gracias, Paco. Con todo lo mucho que les hemos contado, es el momento con Nacho Moscoso de analizar cómo queda la clasificación general en esta primera regional, grupo segundo. Punto Radio, la radio del fútbol. La clasificación donde ya tenemos un equipo que ya es nuevo conjunto de la regional preferente desde hace ya dos jornadas, la Lueza campeón, 73 puntos y ya equipo de primera preferente, y va a haber lucha por el segundo puesto, que va a ser el equipo que va a tener premio y va a acompañar a la Lueza. El Pollo segundo, 57, tercer puesto para el 30 con 54. Estos dos equipos van a ser los que van a luchar por esa plaza que va a dar opción al ascenso. El tercer puesto va a estar difícil, puesto que los otros grupos de la regional están por encima del grupo de Huesca. Bajamos a la cuarta posición, Berabarre, 48, 47 para el Mequinenza, 46 para la Fueva, 44 para el Belver, 41 para el Temple, 38 puntos compartidos con el Sobralbe y el Atlético de Binéfar, al igual que la Peña Fragatina, que también tiene 38 puntos, 37 para Berbegal, y ya vamos a la zona dificultosa, 34 para Sodeto, Binacet y Graus, que son los equipos donde se limita el descenso. Y ahora mismo, si acabara la competición, descenderían Ontinyena, 31 puntos, y Albelda y Jacetano, Albelda con 15, Jacetano B, que lo tienen ya bastante crudo, y por lo tanto, yo creo que son ya prácticamente equipos de segunda regional, tanto el Albelda como el Jacetano B, que es el colista. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Para mí es como un rompecabezas lo que para ti cae. Bueno, pues hay parón, no hay jornada de liga regular este fin de semana por la Semana Santa, pero prácticamente hay una jornada completa con los partidos que estaban aplazados y se van a disputar. Son estos. El día de Jueves Santo, tres encuentros. Jacetano B, Peña Fragatina, a las 5 de la tarde, a las 5 y cuarto, La Lueza, Ontinyena, y a las 6 de la tarde, Sobrarbe de Ainsa Mequinenza. Ya para el domingo 24, dos partidos, a las 5 los dos, Sobrarbe de Ainsa La Fueva y Jacetano B, Benabarre. Como la pasión. Ya el martes que viene, pues les daremos buena cuenta de los horarios para la jornada que ya será de Liga Regular y que se disputará el próximo domingo 1 de mayo. Entre sal y limón. Publicidad y hablamos de Segunda Regional.